Gimnasia verbal, his and her. Vamos a ver ahora dos adjetivos posesivos. Mm-hmm. His, que significa su de él, mm-hmm. y her, que significa su de ella. Su de ella. Una recomendación muy importante es que desde el principio no empieces por decir her, mm-hmm. ¿vale? Es her. Her. Vamos a imaginamos que estamos limpiando la superficie de un espejo. Mm-hmm. ¿Qué hacemos? ¿Mm? Vamos a ver entonces, este es su coche, de él. Sería, this is his car. Como todos los adjetivos en inglés, precede al sustantivo que describe. Mm-hmm. Yeah? This is his car. Good. Aquella es su mesa, de ella. That's her table. That's her table. Bien. Aquel es su perro, de él. That's his dog. That's his dog. El espejo. Mm-hmm. ¿Mm? Este es su cuadro, de él. This is his picture. This is his picture. Aquella es su habitación, de ella. That's her room. That's her room. Good. Estos son sus libros, de él. These are his books. Muy bien. Aquellos son sus revistas, de ella. Those are her magazines. Those are her magazines. Esta es su moneda, de él. This is his coin. This is his coin. Aquel es su anillo, de ella. That's her ring. Good. Cambiamos. Aquella es su oficina, de él. That's his office. Estos son sus bolígrafos, de ella. These are her pens. Aquellos son sus sobres, de ella. Those are her envelopes. Esta es su manzana, de él. This is his apple. Aquellas son sus naranjas, de él. Those are his oranges. Muy bien, ahora unos ejemplos en el negativo. Este no es su maletín, de él. This isn't his briefcase. This isn't his briefcase. Bien, aquel no es su reloj de pulsera, de él. That isn't his watch. Muy bien, estos no son sus vasos, de ella. These aren't her glasses. Very good. Aquella no es su silla, de ella. That isn't her chair. Vamos a ir más rápido aún. Este no es su reloj, de él. This isn't his clock. Good. Aquellos no son sus lámparas, de ella. Those aren't her lamps. Aren't her lamps. Aren't her. Aren't her. Aren't her. Aren't her. Aren't her. Aren't her. Eso es. Este no es su perro, de él. This isn't his duck. Aquel no es su sillón, de él. That isn't his armchair. That isn't his armchair. Muy bien. Estos no son sus periódicos, de ella. Those aren't her newspapers. Good. Aquella no es su carpeta, de ella. That isn't her folder. Aquellos no son sus cuadros, de él. Those aren't his pictures. Esta no es su bicicleta, de él. This isn't his bicycle. Estos no son sus vasos, de él. These aren't his glasses. Aquel no es su avión, de ella. That isn't her plane. Aquellos no son sus huevos, de ella. Those aren't her eggs. Ahora miramos, Annie, el... interrogativo. Vale. ¿Son estos sus lápices, de él? Are these his pencils? Good. ¿Es aquel su coche, de ella? Is that her car? ¿Es esta su mesa, de él? Is this his table? ¿Son estos sus libros, de él? Are these his books? ¿Son aquellos sus perros, de ella? Are those her dogs? ¿Es aquella su naranja, de ella? Is that her orange? ¿Ves cómo en inglés queda mucho más claro y mucho menos ambiguo que el español? Uh-huh. Porque tenemos que estar diciendo todo el rato de él, de ella, de él, de ella. Uh-huh. En inglés está claro desde el principio. Nada más decir he, sabes que pertenece a un hombre, uh-huh. un chaval. Mientras que her, a una niña, una mujer, una señora. Bien, ¿son estas sus revistas, de él? Are these his magazines? ¿Es este su maletín, de ella? Is this her briefcase? Is this. Is this. Is this her briefcase? Good. ¿Qué es el sonido que no pronunciamos en inglés? Bien, her, his, y nunca her y his, ¿vale? ¿Es aquel su teléfono, de ella? Is that her phone? Good, ¿es esta su oficina, de ella? Is this her office? Muy bien, cambiamos. ¿Son aquellas sus manzanas, de él? Are those his apples? ¿Son estos sus bolígrafos, de él? Are these his pens? ¿Es aquella su calle, de ella? Is that her street? ¿Es este su huevo, de él? Is this his egg? ¿Son aquellos sus elefantes, de él? Are those his elephants?